Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Continúa la exposición 60 años de arte ecuatoriano en la sala de exposiciones de la Alianza Francesa Quito, en muestra de conmemoración a la exhibición de obras de los artistas Alberto Soriano, Clara Hidalgo, Melinton Oña, Muñoz Vega, Nelson Román, Nixon Córdoba, Pablo Caviedes, Pilar Bustos, Romy Struve, entre otros. La exposición estará abierta al público todo el mes de agosto. Con un espectáculo especial, el Ballet Nacional Hachiwa celebrará sus 25 años de vida artística este jueves 21 de agosto a las 19 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una segunda función se realizará al día siguiente, 22 de agosto, también en el mismo escenario del Teatro Nacional y a la misma hora, 19 horas. Hachiwa es una institución cultural creada para resguardar el patrimonio humano y cultural del pueblo ecuatoriano. Es la vida con dignidad, llena de colores, envuelto en collajes y rebozos, ponchos y fachalinas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.